carnaval, canción de amor. Explosión de alegría, carnaval, compás dulzón, tú serás siempre por siempre mi carnaval. Canta el corazón y todo río es ilusión para danzar. En una canción bailan las olas con el son que lleva el mar. Carnaval, compás dulzón, tú serás siempre por siempre mi carnaval. Canta el corazón y todo el río es ilusión para danzar. En una canción bailan las olas con el son que lleva el mar. Carnaval, llegó el amor, amor de samba y bossa nova, para bailar y gozar muchas horas contigo, amor. Carnaval.